¿Qué mueve? Deporte en Sony se hace. Y bueno, ya somos un montón acá en el estudio y vamos a entrar en la sección deportes con sola representante de Les Bípedes hoy presente, Liana Rodríguez. Sí, sí, una sola representante del equipo de Les Bípedes, porque mi compañero Pablo Mauro está ausente, pero le mando un beso enorme porque es mi otra pierna. Apa, bien, lo que vos digas. Es mi pierna derecha. Sí, bueno, tenemos invitados, invitada e invitado. Sí, estamos con Mara y con Draco. Draco. Sí, sí. Así que esto es muy loco lo que voy a contar. Presidente de la Asociación Civil Última Guardia. Así es, exactamente. Que es un club de esgrima antigua y combate medieval. Sí, de hecho, abarcamos todo lo que es sistemas de combate con armamentos para sistemas competitivos. Y bueno, principalmente se inició para como un club de combate medieval. El uso de armas y armaduras históricas desde el siglo XI al siglo XVI. Sí. Fieles históricas, réplicas fieles, con adaptaciones deportivas como por ejemplo más grosor de material y otras adaptaciones como los filos romos o las puntas redondeadas. Me encanta. Yo quiero contar brevemente cómo llegué a esto, porque en realidad tengo un amigo que hace un tiempo me dijo: ¿vos sabías que hay una especie de ciudad medieval en González Catán? Así me dijo. No, le digo, no sabía, lo empiezo a googlear, encuentro el lugar, perdido por allá por el oeste. Y ahí, investigando, llegué a lo del combate medieval. Y me recontra llamó la atención y dije, yo de esto quiero hacer una nota, porque necesito saber todo sobre el combate medieval. ¿En qué consiste, básicamente? Yo lo veo y es como de película para mí. En realidad es básicamente un combate full contact con las armaduras y armas históricas. Todo por reglamento tiene que ser histórico, todo tiene que ser del mismo periodo o mismo ciudad, digamos, con una referencia a unos kilómetros que nos da de permisiva por el tema deportivo. Te respondo a la pregunta que nos hacen todo el mundo todo el tiempo, si nos pegamos en serio. Todas las armas son de acero, los equipos son de acero, pueden ser de alto carbono, bajo carbono, titanio, de acero inoxidable, pero son todos reforzados, no sé si se puede. Eso es un yelmo que trajimos. Son duros. Y eso lo chequean, ¿no? Digo, al momento de competir, por ejemplo, se chequea el equipo que esté, claro, primero en regla. Por reglamentación tenés todos los aspectos que tiene que tener de seguridad todo el equipo. Las armas tienen todos el largo máximo, el peso máximo, también el mínimo, el redondeo de las puntas, que no pueden tener filo, qué partes del cuerpo tienen que estar sí o sí protegidas, todo está por reglamento. Y además está lo que se llama el cuerpo de marshals. Los marshals en nuestro deporte es lo que sería un referee, un árbitro en cualquier otro. Sí. Antes de entrar a la pelea, se revisa la armadura completa del peleador y se le da el aval para poder entrar a la pelea. ¿Y cómo se juega? Empieza el juego. Digo, el que hace de árbitro, ¿cómo fue que dijiste? Marshall. Él da la indicación, acá comienza. ¿Y qué pasa después de eso? Tenés diferentes categorías. Tenés las que son peleas individuales, que son uno contra uno, y tenés las peleas grupales. En las peleas individuales se pueden hacer peleas de espada larga y escudo heráldico, que son los escudos grandes, espada larga y bucklet, que es el escudo pequeño este que trajimos aquí, uno redondo. También puede ser con espada de dos manos. Se pueden usar varios tipos de armas, con astas también. Y ese tipo de combate es por un periodo de tiempo, que son peleas de 3 minutos, si no me equivoco. No, me estoy yendo. Un minuto y medio. Depende de la categoría. Una de las categorías es una ronda de 1 minuto y medio, donde se define todo el combate. La cantidad de puntos que se puedan hacer son los impactos bien colocados con el filo del arma. En el cuerpo plano, de otra persona. O, claro, en el plano del arma o cualquier otra parte del arma no tiene ningún cuente de puntos. Y el golpe tiene que ser con contundencia, con buena potencia. Si no, no cuenta tampoco. Entonces, cada uno de esos golpes van sumando un punto, ¿sí? Salvo en la categoría de mandobles que les podía explicar. Sí. Que dan de resultado, en ese minuto y medio, quién es el ganador de ese combate. otras categorías son tres rondas de un minuto y medio. Y ahí puede realizarse un empate, jugar un poco con los tiempos, es un poco diferente ahí, pero es más exigente en tiempo. Que además tenés una ronda de minuto y medio y es un minuto de descanso entre ronda y ronda. Entonces, digamos, es poco tiempo para respirar. Claro, sí. La mayoría de afuera escucha un minuto y medio, pero un minuto y medio no es nada. Hay que considerar que cada armadura suele rondar entre las de titanio 15 kilos, claro, que son lo más liviano. Y en general 35 a 39 kilos. De hecho, él tiene el récord todavía en Argentina de la armadura más pesada, que pesa 50 kilos, 54 con el yelmo. No, te pones todo eso encima. Sí, no, sí, de hecho uso una faja lumbar intencionalmente, al igual que todos los miembros de mi club tienen por obligación, no reglamentariamente, pero en el club tienen por obligación usar una faja lumbar. Que nosotros, claro, aparte de todos los reglamentos que hay en el deporte en sí, cada club tiene su reglamento propio. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos más que nada en el club, en los valores que tenemos como club. ¿Vos sí, te acordás mejor los valores? Honor, valor, compasión, justicia, honestidad, espiritualidad, sacrificio y lealtad. Nosotros, esto es un deporte de caballeros. Para nosotros lo más importante acá es la caballería. Y además, nosotros como club nos gusta pensar que somos como una familia. Sé que suena medio trillado, pero cuando es un deporte que vos tenés todo el equipo este encima, estás peleando con armas y estás peleando con tus compañeros, con tus hermanos, tenés que confiar en que tenés al lado. Claro. No es lo mismo lo que uno siente dentro del campo de batalla peleando solo, así, que cuando escuchás el grito de tus compañeros atrás. Eso cambia toda la pelea. Me imagino. Y pienso, ¿no? ¿Qué es una falta dentro de este deporte? Tenés lo que son, digamos, los lugares no permitidos dentro del cuerpo para golpear con las armas, que son el cuello, las axilas, detrás de las rodillas, la ingle, obviamente, y del tobillo para abajo, o sea, lo que sería el pie. Sí. Además, también, si la persona está doblada a más de 90 grados, no se le puede golpear en la espalda. Todo esto está marcado para el tema de seguridad de la persona, porque son lugares que o no se protegen demasiado, porque como son articulaciones, no hay mucha forma de protegerlo para que la persona pueda seguir moviéndose en una pelea de forma cómoda. Entonces, son lugares que no están permitidos. Lo que tenemos en el deporte es, como en el fútbol, las tarjetas amarillas y rojas. Cada tarjeta amarilla, digamos, es una infracción. Cada infracción, depende cómo sea, puede ser una amarilla o directamente una roja. Y te expulsan. Claro. En este caso, en este deporte, son dos rojas. Ah. Dos rojas, estás expulsado. Por ende, cuatro amarillas. Claro, pues dos amarillas son una tarjeta roja. Sí. Igual, no es que te expulsan solamente de la pelea, te expulsan del torneo completo. Ah, listo. Claro, y si es en una pelea grupal, que las grupales pueden ser de 3 contra 3, 5 contra 5, así hasta 21 contra 21. Lo más común acá en el país es de 5 contra 5. Las tarjetas se acumulan por cada miembro del equipo. Entonces, si vos tenés dos personas que hicieron una falta en una sola pelea, ya tenés una tarjeta roja para todo el equipo. Mira. Que se lleva durante arruinas todo el torneo. A todos. Claro. Igual suena peligroso, pero sí es un deporte muy seguro. Porque lo que se busca más que nada con todo es la seguridad de la persona que está compitiendo dentro. De hecho, creo que una de las lesiones más importantes que hubo en el país fue él, que tiene una fractura de brazo, pero ni siquiera fue por un golpe. Te juro que veía ahí la marca. Sí, y iba a preguntar, ¿hay heridos en el sentido de llevan marcas corporales? Ojalá hubiese sido por un golpe de espada, pero fue por una cinta scotch en el piso de la lisa de combate, o sea... O sea, por golpes de impacto no hay. Como mucho, y capaz que alguna pieza de armadura estaba un poquito floja y te golpeó de más y te quedaba el moretoncito, pero... Un cortecito, algo así, pero más que nada, eso no hay. Los golpes a las manos son lo que es lo más pesado, pero eso depende de la calidad de la pieza de armadura que tengas. Claro. ¿Y cuántos equipos hay en este deporte alrededor de...? En Argentina también tenemos lo que es la Federación Argentina de Clubes de Combate Medieval, que de paso te digo, yo soy la secretaria de la federación y él es el presidente actual de la federación. Hay aproximadamente unos 27 equipos, ¿serán ahora? Unos 27 equipos dentro de la federación. Y todavía por lo también menos hay equipos. Claro, todavía también hay equipos en formación. Tenés en toda parte de Argentina. Nosotros, por ejemplo, nuestro club, que es Última Guardia, estamos en Zona Norte. Nosotros tenemos tres sedes: la sede central en San Isidro y dos más en San Miguel y en Pilar. Bien, ¿y a partir de qué edad se puede empezar con este tipo de combate? Nosotros, particularmente, aceptamos a partir de los 8 años. En Ajá. Participar en torneos. ¿Por categorías después se van? No, en realidad no hay diferencia. Nacionalmente no está autorizado que peleen hasta que tengan 18 años. Pero practicar pueden desde los 8. Nosotros tenemos un sistema de entrenamiento en el que pueden entrenar tanto el que tiene 18 en adelante junto con los que tienen 8 años y que pueden llegar a tener un nivel muy cercano en combate y no haber ningún problema de necesitar una categoría de diferencia. Ajá, mira. El tema es, para esto aplicamos un sistema que se llama Soft Combat. Bien. De acá se usan unas espadas que son acolchadas, ¿sí? Con un equipo acolchado. Entonces, el golpe, por más que sea con mucha potencia, lo recibe el equipo de protección y es disminuido porque el arma es un acolchado. Eso también es una categoría competitiva. Ajá. Que por lo general no tiene rango de edad porque justamente te lo puede permitir. Que nosotros somos más eso en, para que la gente conozca el deporte a veces. Claro. Que la gente ve las espadas de acero, los equipos de acero, les da un poco de miedo tal vez. Entonces muchas veces en eventos que nosotros organizamos o eventos a los cuales vamos, llevamos los equipos de soft combat y dejamos que la gente pelee entre ellos. Que se diviertan, que se saquen las ganas. Bien, digamos. Y con eso la gente le empieza a tomar el gusto y se da cuenta que no es tan bárbaro como piensan. Claro, y recién a partir de los 18 sí pueden participar en... Igual nosotros estamos peleando para que se hagan categorías más abajo. Si bien uno dice, bueno, 8 años es muy chico para esto, el equipo es muy pesado y no sé cuánto, los yelmos, los cascos se pesan alrededor de 4 kilos, la mayoría. Claro. Depende también del tamaño de la persona, pero... Así como también es más chica la persona, al tener 8 años tiene menos cantidad de fuerza y potencia muscular. Se disminuye el peso del arma, por lo que también es menos cantidad de masa que impacta. Claro. Entonces, disminuir el espesor del material de acero, de protección de las piezas de armadura, puede llevar a que sea de todas formas un combate seguro, ¿sí? Pero no disminuir la cantidad de espesor del acolchado, que eso es lo que protege del todo. Sería exactamente lo mismo que el combate con las espadas acolchadas, siempre y cuando sean categorías regidas por peso, porque ahí es donde hace la diferencia. Claro. ¿Y hay torneos o competencias mundiales de esto? Sí. Hay dos grandes que se hacen anualmente. De hecho, a principio de este año... está el torneo IMSF y el año que viene recién empieza de nuevo el Battle of Nation. IMSF es International Medieval Combat Federation. Wow. ¿Puedo hacer una consulta? Y en cuanto a lo que es los contrincantes, digamos, se dividen por hay un pero por ejemplo hay una categoría para mujeres y otras para hombres, o tenés hay... en lo que es combate individual por ahora tenés la categoría masculina y la categoría femenina. Ambos pelean las mismas categorías de armas, todo eso es igual. Y después tenés en lo que es combates grupales, también se suele hacer femenino y masculino separado. Pero ahora de a poquito se están haciendo algunas colisiones donde se hacen equipos masculinos y femeninos. Sí. Pero ese es lo mínimo. Es más común que sea femenino por un lado y masculino por otro. Por un tema más que nada de en competencias grupales, lo que se busca no es el punto, lo que se busca es derribar al otro. Ajá. Y claro, los masculinos de nuestro deporte son un poco más grandotes y claro, redonditos. Y y aparte el porque peso las cuenta, armaduras el peso claro, cuenta. Esto claro, pesa un montón, cambia claro, bastante. Me encantó. Quiero preguntar, si hay alguien que está escuchando y que quiere ir a practicarlo, ¿dónde se puede acercar? ¿Dónde puede escribir? ¿Dónde los encuentran? Puede buscarnos a nosotros como Última Guardia en Facebook. Va a encontrar nuestro emblema enseguida, es en fondo negro, un águila dorada. Nosotros entrenamos, como te comentaba, en la zona de San Isidro, es la sede central. También se pueden acercar directamente, es en calle Liniers 28, en San Isidro. También, si puedo, comentarles que todos los equipos que trajimos hoy para que vean es parte de nuestro sponsor que tenemos en el club, que es la herrería de Mastín Equipamientos de Combate. Todo lo que necesiten, si quieren ver ahí la página, tiene un montón de cosas, armaduras, armas, cuchillos, para que puedan ver. También todo perfecto. Facebook. Sí, estamos poniendo en nuestras redes sociales algunas fotos, así que van a poder ver las armaduras que nosotros estamos viendo en vivo. Porque si no, el que escucha dice, ¿cómo será ¿cómo eso, es? ¿No? Claro. Bueno, claro, así que... Yo quiero mi foto. Sí, ah, ahora sí, se van claro, a sacar fotos tranquilos con todo. Bueno, chicos, la verdad me encantó. Les agradezco un montón... foto en este momento. Sí, no, sí, Les agradezco un montón que hayan venido a compartirnos esta experiencia. La verdad, me súper interesó. Para mí él siempre fue de película y ahora como verlo en persona estuvo... Vivir la película. Claro, sí, es ser protagonista de mi propia película. Bueno, cuando quieras venir a entrenar, te esperamos. Me encanta. Yo soy fanática de sumarme a cualquier tipo de deporte, así que sí, puede ser. Es probable. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Les agradecemos a ustedes, Mara y Draco, por acercarse, vinieron desde lejos, así que muchísimas gracias por compartir este deporte. La verdad que para nosotros novedoso, por lo menos yo no conocía que existiera acá en Argentina, así que muchas gracias. Claro, esto está muy nuevo y muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Y bueno, esperemos que haya sido suficiente informativo. Sí, espectacular.